Nacional Rock presenta a Gala Caccione y Victoria Tombolini. Hasta las 8. 93.7 Nacional Rock. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Llegaron las chicas salvajes de Nacional Rock. Bienvenidos. Arrancó el fin del fin de 6 y 4 minutos de la mañana. Te acompañamos hasta las 8 de la mañana. En la operación técnica la tenemos a Dalila Cáceres. En la producción, Sofía Tarruela, Mariana Lacourrèche. Y a mi lado, la señorita Gala Caccione. ¿Cómo estás, Galita? ¿Qué tal, Victoria? ¿Todo bien? Les recordamos a todos que el fin del finde forma parte del Plan Nacional y Popular Madrugada para Todos en Nacional Rock 93.7. Porque la joda dura hasta las 8 de la mañana, ¿eh? Nada de irse a dormir, nada de uy, me agarró frío, estoy de bajón, estoy de vuelta. Nada de esos bostezos locos. Te quedás siguiendo el ritmo acá con nosotras mientras escuchamos de fondo a Iggy Pop, Read White Child. Si te quedó una cervecita en la heladera, anda a buscarla. Anda a buscarla y traela. Venite para la radio y traela. No, por favor, estamos trabajando. Llévala al lado del parlante. Claro, ponete a bailar, ponete salvaje como Iggy Pop. Muy bien, nuestras vías de comunicación pasamos, si te parece, compañera, 4999-0937, nuestro teléfono, llamanos, Hay un colgado que fue a la marcha de la marihuana hoy intentando marcar el número del amigo que se le perdió, que quedó en la otra punta. Yo ahora que estoy sin celular, ¿sabes cómo estoy? Estoy usando teléfono público, Gala. Nunca más pensé que iba a usar el teléfono público, la moneda. El otro día tuve que ir a pedir que me cambie la moneda, que no me andaba. Sí, sí, ya sé, me acabaste de todo el crédito tomando desde teléfonos públicos. Bueno, ¿qué querés que haga? Y viste. www.noctambulas.net es nuestra página. Ahí pueden leer. Me ha ocupado. Y sí, ¿sabes qué bronca? Cuando encima si te atiende el contestador te caga la moneda y después no tenés ni para el bondi ni para llamar. Un garrón. Muy bien. Decía, noctambulas.net, nuestra página, ahí pueden leer un tocazo de notas recopadas que hacemos. Hablo cool. Hablo cool. Muy bien. Bueno, arrancamos. Hoy un programa cargadito. No la tenemos a Sofi ni a Maru en el piso. Las extrañamos, chicas. Vamos a ver qué hacemos al mando de este barco sin su coordinación. Si pero estamos... por suerte. Y gracias a la radio pública por traer a Dalila Cáceres, que está del otro lado haciendo la operación técnica. No sabríamos qué haríamos sin ti. Porque si fuera otro operador sí sería un caos. Sería un caos, Titanic. Claro, pero con Dalila ya estamos radial. Coordinados. En cualquier momento salimos acá y nos vamos a la feria de discos con Dalila. Estuvimos hablando de la feria de discos que se hace en Parque Centenario. Ahí los domingos justo a la mañana. Terminás de escuchar el fin del finde y te vas para allá. Tal cual. Es ir, desayunar y ya a las 9 arranca la feria. Mejor llegar temprano porque están todos los frikis buscando discos y las mejores ofertas se terminan temprano. Ya a las 11, allá al mediodía no hay mucho nuevo que ver. Claro. Está lo típico, tener muchísimos discos, pero no a precios súper accesibles o raros. Seguro. Pero así que bueno, queda esa pendiente. Desayuno por medio y sí. A vaciar los bolsillos en el Parque Centenario comprando algunos disquitos, a ver si encontramos alguna joyita. Claro. Vamos a full. Muy bien. Bueno, por otra parte, lamentablemente no podíamos dejar, digamos, de comentar un hecho bastante triste que pasó durante esta semana, ya que, bueno, como ya muchos saben, el pasado sábado 30 en el recital de La Renga, un chico, Miguel Ramírez, de 30 años creo que tiene, quedó bastante herido luego que una bengala lo lastimara en el cuello. Una bengala de uso naval, digamos, no estamos hablando de una pirotecnia de Navidad, sí, tal cual, berreta, que obviamente tampoco es aconsejable ni recomendable para los recitales, pero estamos hablando de algo que realmente lastima. Bueno, tuvo un edema cerebral y la verdad que está en estado gravísimo. Y nada, nos parecía correcto arrancar por lo menos haciendo un comentario al respecto de esto para que ayudar desde este pequeño espacio nuestro a la concientización, ¿no? Hace 7 años fue lo de Cromañón, todavía, digamos, recién se estuvieron cerrando, bueno, las condenas, todavía es un tema que es una herida muy, muy abierta en nuestro país, un hecho que dejó a casi 200 muertos, 194 personas fallecieron en Cromañón, y pasa esto y uno dice, es una doble indignación, ¿no es cierto?, por el hecho en sí y por el antecedente que tenemos como sociedad de que no aprendemos nada. Es que nosotros muchas veces en las cuestiones sociales nos creemos muy memoriosos, ¿no? Con lo que respecta, bueno, a Cromañón, como que eso siempre se tuvo muy presente con respecto a la dictadura. Nosotros siempre somos muy memoriosos. El tema es que realmente hay que llegar a la concientización de que en los recitales no se usan bengalas, más allá de, sí, del tipo de bengala que sea, el tipo de fuego que se prenda o lo que sea, no al uso de bengalas. Además, bueno, tal cual, el uso, esa bengala de uso naval es una pistola prácticamente. Claro, totalmente. Y bueno, digamos, prender una bengala hoy en día tendría que ser sinónimo de falta de respeto, ¿entendés? En un recital. Ojo, esto no es ir en contra del ambiente festivo de un recital. Nosotras somos, digamos, concurrimos a muchos recitales, es obviamente un evento para el que disfruta de la música, es una cosa hermosa, es una fiesta, es una comunión donde hay un montón de cosas, pero no es necesario la bengala, sobre todo con el antecedente que tenemos de Cromañón, con un episodio tan triste. ¿Por qué necesitamos de una bengala para pasarla mejor o para hacer más quilombo? Porque acá está la posta, digamos, porque prendés una bengala. Sos un tarado, no sos un capo, ¿entendés? O un copado. Sí, si hay una bengala no es un recital más feliz, pero si esa bengala puede hacer que sea el recital más triste de tu vida. Totalmente, totalmente. De hecho, bueno, más allá de que, digamos, que ocurrió esto, él fue trasladado obviamente de emergencia, fue operado, después estuvo en un momento en una habitación normal, Miguel. Luego, bueno, tuvo una serie de paro cardíacos y ahora sí está muy grave, digamos, es como que su vida está pendiendo de un hilo, lamentablemente. Y un chico con 2 hijos y su mujer embarazada, ¿no? Sí. Dicho, o sea, me parece que... De hecho, no está de más decirlo porque es una persona que no tenía nada que ver. O sea, tenía que estar ahí porque es la banda a la que seguía, pero no tiene por qué llevarse esa angustia, ¿no? Después, totalmente. O sea, familiar. Es un claro ejemplo de que justamente termina pagando los platos rotos a alguien que por ahí no tenía nada que ver, ¿no? Eso todavía está, digamos, por averiguar. Se están obviamente tratando de dar con la persona que prendió la bengala, pero bueno, obviamente también, repito, el caso de Cromañón, también es el día de hoy que se sigue tratando de ver quién la prendió y bueno, obviamente es muy complicado, si bien hay videos, etcétera. Pero bueno, también es un hecho destacable que La Renga no frenó el recital porque nunca se enteró de que esto había pasado en ese momento. Se enteraron después. Después sí cancelaron sus siguientes presentaciones. Pero en el momento esto siguió, digamos, él fue derivado al hospital y se fueron dando, digamos, una serie de sucesos durante esta semana en donde el caso cobró gran popularidad. Por otra parte, bueno, debido a esto, el Indio Solari, obviamente un gran representante del rock nacional, aprovechó, la oportunidad para también decir su posición respecto del uso de bengalas y el uso de pirotecnia en los recitales. un poco, digamos, a modo de resumen, es que dice que, bueno, él dice que en los conciertos al aire libre siempre se sostuvo que entender que si esos fuegos de artificio se entendían como de extrema peligrosidad, aún fuera de los locales cerrados, lo correcto y conveniente sería la prohibición de su venta al público y no el traslado del deber policial a los organizadores de los eventos. Porque la gente, cuando, digamos, cuando concurre a los recitales, lo hace sobre la fecha, digamos, sobre el horario de comienzo. Entonces, debido a eso, es imposible que las medidas de seguridad sean súper exhaustivas. Como que algo se te puede piantar. Más allá de la crítica que uno pueda hacer de si pueden ser mejores o peores, prohibiendo la venta, digamos, sería como un paso más cercano de que la gente no lo pueda adquirir el producto para después llevarlo. Esta es la posición del Indio Solari y él llama, digamos, a sus seguidores a que, digamos, de cualquier manera y tomando en cuenta los, los accidentes que pueden ocasionar, les pido a quienes se acerquen a mis recitales que no utilicen pirotecnia. Este es el mensaje del Indio Solari con respecto a el caso, lo que pasó con Miguel Ramírez el sábado 30 en el recital de La Renga en La Plata. Arrancamos con el primer tema aquí en el fin del fin de... Estuvimos escuchando la hora anterior aquí en Nacional Rock y se pone un poco melosa, música de Albergue Transitorio. Dijimos, bueno, vamos a seguir con la onda, pero les avisamos a todos los hoteles que acá se termina y empieza el rock. Es verdad, un tema que me encanta, muy sensual, Los Who de su primer disco, Please, Please, Please. Please, please, please, please, please. Baby! en situaciones similares. Presiento lo tremendo del momento. Se ve por tu temblor de maxilares que te cargaste un par de bolsas en cemento. Será una porquería. Hay pocos como yo, samaritanos. Te escucharé, primo, más con el día. Rodarás barranca abajo por el grano. He visto muchos casos de epilepsia. Conozco la leyenda del colmillo. Tomemos el asunto con asepsia. Estamos escuchando a Charly García de su disco Filosofía Barata y Zapatos de Goma haciendo No te mueras en mi casa, un tema que habla de una situación muy complicada en la que por ahí recibís a alguien en tu casa y con un bajón tremendo. Se habré caído hacia tu casa, Gala, ¿eh? No, de ninguna manera. Empieza con la famosa frase, no sé qué mierda pasó en San Telmo, tampoco me interesa. Pero bueno, nada, no te mueras en mi casa, andá, tomate un whisky, calmate. Sí, no te mueras en mi altillo, una noche se ve que bastante turbulenta, ¿eh? Gala y Vicky, @radionacional.gov.ar. Ese es nuestro mail. Por si no te quedó claro, ¿eh? Escribinos. Muy bien, Vicky va con CKY, aclaró. Muy bien, siempre me pregunto. Vale la aclaración, ¿eh? Muy bien. Son las 6:20 de la madrugada del domingo 8 de mayo. Ah, mira, mañana es un día muy especial. Ay, mañana Galita cumpleaños. Ay, sí, tremendo. Ya tengo tu regalo, no te voy a decir qué es. ¿Qué será? Qué locas. Bueno, parece que no somos las únicas que no soy la única que estará de cumpleaños, no soy la única que estará festejando, porque esta noche los chicos... Esta noche de ayer, ¿no? Digamos, la noche que ya pasó. Los chicos del programa radial, Igual que Vos, que se emite por FM Boedo los jueves a las 21:30 horas, festejaron su primer cumpleaños. Un programa de interés social. Sí, que trata mucho la temática de género. Los chicos cumplen un año, somos colegas, hicieron una fiesta. Bueno, vamos a cantarle el cumpleaños a Ezequiel Pachu María, que está del otro lado de la línea y nos va a contar qué tal anduvo la noche. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Todo bien, vos? Bien, bien, acá ya volviendo de la fiesta, como ustedes muy bien dijeron, primer año del programa, igual que vos. Como justamente tratamos temáticas de género, aprovechamos y vinieron... una banda amiga, que son dos chicas en realidad, sí, que se llaman Linda Linda, que tocan guitarra, clarinete, violín y demás. Hicieron la introducción de la fiesta y nada, después empezó a llegar más gente y bueno, por cuestiones municipales, legales, a eso de las 5:30 se terminó la festichola para evitar problemas. Claro, seguro. ¿Esto fue en dónde, Ezequiel? en donde funciona la radio, ahí en Boedo, ahí mismo, 830 no, Boedo y claro. Estados Unidos. Sí, ah, sí, buenísimo, sí. Que les abrieron la radio para que ustedes puedan festejar. Sí, la verdad que sí, aprovechamos que hay espacio y bueno, ellos cada tanto, no con todos los programas, se van a conocer los algunos, pero bueno, con nosotros tuvieron la gentileza de prestarnos el lugar y demás. Yo recién las escuchaba hablar de Bajón y les cuento una anécdota, pero sí. Desde la radio está en Boedo y Estados Unidos, sí. Caminé por Boedo hasta San Juan, de San Juan caminé hasta Avenida La Plata, de Avenida La Plata caminé hasta Rivadavia. Hasta no encontré, Yajul, No encontré un bar para comer algo, no había nada abierto. Una de esas pizzerías que te venden la pizza al corte. Y un Pati Bajón, nada. Fui al Pati Bajón. Estaba cerrado. Tenía las televisiones prendidas y estaba todo cerrado. Bueno, ahora llegas a tu casa y te pones a hacer un bife con papas fritas, viste, típica que llegaste, te haces la recomida, mirá los programas de televenta y bajoneas tranquilo. Llegué hasta McDonald's, lamentablemente caí en la tentación y tuve que... Y después de tanta caminata... Sí, pero les digo que Boedo tiene ese gran defecto, así que están pensando en mudarse a Boedo, analicen el Bajón, llenen la heladera. Muy bien, contanos un poco, Ezequiel. Bueno, antes vamos a nombrar el equipo, de igual que vos, que son, bueno, Ezequiel Pachu María, con el que estamos hablando, Aluminé Cabrera, Malena Baños Posati, Ana Laura Montenegro y Adrián Vina. Contanos un poco, Ezequiel, de dónde surge esta idea de realizar un programa, como es Igual que Vos, que trata tantas temáticas de género, tantas cuestiones sociales, desde voces jóvenes, ¿no? Sí, mira, la idea en realidad, bueno, todos somos compañeros de ETER, que es una escuela de periodismo. Uno de los docentes de la carrera nos ofreció el espacio en la radio, la posibilidad de empezar a hacer radio en esta nueva FM, estaba abriendo el año pasado. Sí. Y bueno, decidimos empezar con este proyecto. Ellos en particular querían un programa que cubriese alguna de estas temáticas. Resultó ser que dentro de los trabajos prácticos que habíamos hecho por esa materia, habíamos compartido algunos temas al respecto y demás. Entonces, bueno, se ve que les gustó el perfil. Claro, como un disparador, bueno, digamos. Fue como, claro, exactamente. El estudio terminó siendo un disparador y pudimos hacer un programa de radio que ya lleva un año y que, bueno, esperemos que continúe. La idea es que siga este proyecto porque realmente nos interesa y nos fuimos comprometiendo un poco más con los temas que tratamos, que generalmente son difíciles de escuchar o de ver en claro, son en la profundos, radio, en la tele. Digamos, ¿no? No son temas que se pueden tocar así al pasar. Es un año, además, en el que se dieron muchísimas cosas con respecto a derechos humanos, desde juicios a líderes de la última dictadura militar o la ley por el matrimonio igualitario, donde, digamos, los derechos humanos e individuales de cada persona estuvieron en boca de todos, mismo hoy, ¿no? Por ahí con la marcha del Mundial de la Marihuana, como que se está abriendo muchísimo las puertas para hablar esos temas y bueno, les tocó un buen año, ¿no? Donde se desarrolló mucho eso. Nosotros, en lo particular, quizás lo más destacado fue la sanción del matrimonio igualitario, porque dentro del programa nosotros damos un espacio a la CHA, le dábamos un espacio a la CHA, que es la comunidad homosexual argentina. Sí. Entonces, digamos que lo vivimos con cierta euforia, porque los chicos venían una vez por mes a contarnos cómo venía el proyecto, cómo se venía discutiendo con los diputados y demás. Y bueno, entonces ya llegar a esa instancia. De hecho, nosotros cubrimos la sanción, estuvimos hasta las 4:30 de la mañana el día que se sancionó la ley. Además, después nos invitaron a la Casa Rosada el día que Cristina Kirchner la promulgó la ley. Entonces, eso fue un hecho, digamos, importante en lo que fue nuestro primer año radial. Sí, después el resto de lo que ustedes nombraban recién, también quizás el punto más triste por el hecho de justamente de ser jóvenes nosotros fue el asesinato de Mariano Ferreira a finales del año pasado, que quizás ahí sí nos tocó un poco más de cerca a todos nosotros por la edad y demás. Y como jóvenes y como estudiantes también. Yo estudié en la Facultad de Sociales de la UBA y también es un tema que ya mismo, hasta, digamos, generacionalmente, a nivel estudiantil, golpeó muy fuerte. Sí, creo que va a generar un cambio, un antes y un después. Sin duda. En esta generación, digamos. Si bien se pudieron reivindicar un montón de cosas en estos últimos años, también creo que esto es una deuda pendiente. El hecho de estas patotas que terminan matando gente sin ningún motivo aparente, va a ser una deuda pendiente en verse nuestra generación. No, es verdad, y aparte también está bueno lo que hacen ustedes, el espacio que ustedes rescatan y que llevan adelante, porque muestra una faceta de la juventud que por ahí no es la más comentada, ¿no? Muchas veces habla de la juventud en términos, qué sé yo, últimamente por ahí políticamente era como, bueno, ¿cuántos jóvenes oficialistas, cuántos jóvenes militantes? Pero también de todos los jóvenes que se movilizaron por el caso Mariano Ferreira, o de todos los jóvenes que se movilizan día a día por un montón de cuestiones y de causas, no son tan reconocidos en los medios. Entonces está bueno que ustedes como jóvenes se interesen por estos temas, por estas temáticas, y las lleven adelante desde su espacio, ¿no? Sí, realmente esto es algo fundamental. Aparte nosotros, bueno, justamente por las temáticas que tratamos, que son difíciles y a la vez hay pocos medios que la quieren cubrir, les interesa cubrirlas realmente en profundidad, realmente se nos abren muchas puertas. Sí. Todas las organizaciones sociales, ONG y demás, nos han facilitado mucho el trabajo, desde invitarnos a eventos, a charlas, a debates, hasta que siempre estar predispuestos a atender el teléfono y poder explicar algún tema particular que quizás no es tan fácil de explicar para un periodista, por más que uno intente formarse constantemente, cuestan explicarlos, y la verdad que la gente que está en estos temas resulta muy amena, digamos, para nuestro trabajo. Es que más allá de ser periodistas, ustedes hacer un laburo periodístico en este programa apela mucho también a formar parte, ¿no? De lo que ustedes hablan, denuncian, comentan o los temas que vayan tratando a lo largo del programa. ¿Sienten que en algún punto la ley de medios tuvo que ver con esa amplitud de los temas que pueden tratar en la radio? Y mirá, ya de por sí la radio esta se forma a partir de la sanción de la ley, de la nueva ley de servicios audiovisuales, y justamente porque, bueno, se permite ampliar un poco el espectro radial e incorporar nuevas radios, es que se originó FM Boedo. Sí. Ya si partimos desde ese lugar, sí, obvio. En cuanto a los temas, yo creo que ya depende más de la política editorial de cada medio, más que de la ley en sí. Sí. Lo que sí está bueno que se generen nuevos espacios donde estén interesados en tratar ese tipo de temáticas que por ahí en otros, más comerciales, no. Digamos que ese sí creo que es una ventaja. Claro, seguro. Bueno, recordamos, estamos hablando con Ezequiel Pachu María, uno de los integrantes del equipo de Igual que Vos, este programa que va por FM Boedo los jueves 21:30. Los pueden encontrar en Facebook, a los chicos de Igual que Vos, en como un grupo de Facebook, Igual que Vos. Ahí está, también van subiendo las actualizaciones con respecto a las temáticas que tratan. Ezequiel, te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, feliz cumpleaños, feliz primer año, y ojalá vengan muchos años más para Igual que Vos. Ojalá que el año que viene estemos hablando nuevamente. Pero no compartamos horario, porque ahí ya no te podemos hacer la nota. No, ¿eh? No, yo ya no aguanto para esta hora. No sé cómo hacen ustedes. Claro, chica. Y bueno, ese. Los admiro. Es la pasión, vamos, que nos mueve. Ahí está el feliz cumpleaños, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar un tema más rockero aquí en Nacional Rock. Y es un tema que lo canta Todos Tus Muertos. No sé de quién es el tema, pero se llama Derecho a la Vida. No quieren promesas de vida. ciudades, solo muerte. Realidad de hambre y miseria. Derecho opuesto al dinero y la guerra. Traficar con pan, no con armas. Ellos son los culpables. Derecho a la vida. Derecho a la vida. Nacional Rock. Para vos, que estás cantando solo por la calle. Nosotros te hacemos los coros. FM 93.7. Desafinamos, sí, pero ¿a qué le importa? La verdad, nosotros también pensábamos que el rock se había terminado. Que hacía 15 años no aparecía nada nuevo. Por suerte. Estábamos equivocados. Hola, mi nombre es Lucas Córdoba, soy cantante y guitarrista de Reversión, banda de rock electrónico de acá de la ciudad de Buenos Aires. La banda se completa con Ariel Pierro en bajo y Roberto Sader en batería. En este momento estamos presentando y tocando el disco nuevo que salió hace unos meses, que se llama Partir. Y bueno, si quieren escucharnos pueden entrar a www.reversión.com.ar. Furia, actitud. El rock independiente tiene su lugar. FM Nacional Rock 93.7. Sonido original. 4999-0937. Para mensajes. Felicitaciones. Saludos. Quejas. Amenazas. Premios. Nacional Rock. ¿Seguís de gira? ¿O tenés insomnio? De 6 a 8 en Nacional Rock. Legalize it. Don't criticize it. I will advertise it. Some call it tampi. Some call it the weed. Some call it marijuana. Yeah. Some of them call. Don't criticize it. Legalize it, yeah, yeah. And I will advertise it. Singers smoking and players of instruments too. Legalize it, yeah, yeah. That's the best thing you can do. Doctor smoking, nurse smoking, judges. Even the lawyer too. So you got to legalize it. And don't criticize it. good for the food. Good for asthma. Good for tuberculosis. Even humara. Got to legalize it. Don't criticize it. Lo que suena es Peter Tosh haciendo Legalize It. Un tema que habla sobre la marihuana, que habla sobre cómo se le dice a la marihuana en distintas partes del mundo y habla mucho también de las propiedades medicinales de la marihuana, como ahí dice, es buena para el asma, es buena para esto, para lo otro. Seguro, imposible no contagiarse de una buena energía, ¿no? Cuando esto escucha, cuando uno escucha estos ritmos de reggae. Muy bien, esto viene a cuento de que, como ya comentó Gala hace un ratito, ayer sábado se realizó la Marcha Mundial de la Marihuana, que se realiza desde el año 1999. El primer mayo del año, el primer sábado de mayo de cada año. Y bueno, hace ya varios años está organizado por la revista THC y se realiza en Argentina, en diferentes puntos del país, en simultáneo, en diferentes ciudades. Esta vez fue una movilización de Plaza de Mayo al Congreso. Así que, bueno, nada. Estuve ahí paseando, fui a la congregación ahí a Plaza de Mayo. Más de 15.000 personas, es importante destacarlo, en la ciudad de Buenos Aires. También se hizo en distintos puntos del país, en Bahía Blanca, en Bariloche, en Comodoro Rivadavia, en Córdoba, en Mendoza, en Neuquén, en Resistencia, en Río Cuarto, en Rosario, en Salta, en San Juan, en San Miguel de Tucumán, en un montón de provincias que con menos convocatoria, pero que estuvieron presentes y también marcharon. No es que se juntaron solo en un lugar a estar, sino que por más de que eran 100 gatos locos, 250 personas, marcharon y se hicieron oír, y también hay mucho eco sobre cómo fueron las marchas en distintos puntos del país. Aquí, como bien decía Tombo, la revista THC la organiza hace 4 años. Las ediciones anteriores se hacían como mucho más autónomas y al no estar tan organizadas, lo que pasaba es que llevaban a muchas personas detenidas. Siempre hubo casos que en la marcha, claro, por la marihuana, que es digamos el reclamo de no... Que no los penalicen a una persona por fumar, era bastante contradictorio que se lleven tantas personas detenidas. Pero desde que THC realiza la marcha, la verdad es que es mucho más pacífica y mucho más organizada, y de esta manera las personas están muchísimo más contenidas. La Marcha Mundial de la Marihuana, MMM es la abreviación, o Global Marihuana March, GMM, bueno, se hace en simultáneo en 250 ciudades alrededor del mundo. Eso es muy importante también destacarlo, porque está bueno. Esto es un movimiento mundial, es un abrazo mundial a esa planta que por algo Dios la puso en el mundo, no sé por qué la quieren erradicar. Este año se llamó a la marcha hablando y llamando a la despenalización inmediata. Ya queremos la despenalización de la marihuana para la tenencia simple, y también se están tratando muchísimos temas en lo que respecta al autocultivo, ¿no? El autocultivo es una persona que tiene la libertad de plantar una planta en su casa, dejarla crecer, cosecharla, sacar su fruto como si fuera una huerta, ¿no? Planto un tomate y me lo como, que es muchísimo más sano que contribuir a, en este caso, el narcotráfico, ¿no? Ir a pegar a algún lado y llevarse una piedra de faso. Un punto muy importante el que vos destacás, primero obviamente porque la calidad no es la misma, ¿no? Lo que uno pueda consumir plantado autocultivado que lo que uno pueda comprar en otra parte donde muchas veces puede estar mezclado o hay otros factores, digamos, de la mano humana que interviene, sí, y que ya lo vuelve una situación, digamos, por ahí no tan copada. Esto que vos decís, Galo, de la despenalización del autocultivo, creo que es un punto central este, sí, año en torno a la marcha. Para y terminar también con la criminalización, claro, la discriminación, el maltrato de los usuarios. Hay muchísimos casos de, digamos, de un chico que va detenido y termina siendo torturado en la misma cárcel. El caso de este chico de Mendoza, son situaciones infrahumanas. Seguro, aparte se mezclan un montón de intereses, ¿no? Porque el narcotráfico, obviamente, que, digamos, a alguien beneficia. Ajá. Entonces también está ahí la contradicción, la mano negra del poder de contribuir a estas situaciones, ¿no? Tampoco vamos a pensar que es todo tan ingenuo. También se apela a instalar un plan nacional de atención de las adicciones público, universal y gratuito. Y también el reconocimiento de los derechos de los usuarios medicinales de la marihuana. Con fines medicinales, para que se pueda investigar sobre la posible eficacia del THC como medicación terapéutica o de control de síntomas. La marihuana, bueno, tiene muchísimas propiedades medicinales buenas, como pueden ser para los asmáticos, porque es bronquiodilatadora, para una persona con problemas de alimentación, porque abre el apetito, para personas que sufren de glaucoma, de presión alta en los ojos, también es muy recomendable, para los dolores en el cáncer, cosas, también los enfermos de cáncer, es un paliativo bastante importante para los dolores. Los enfermos, claro, terminales. Hoy en la marcha se trataron muchísimo el tema de las propiedades medicinales de la marihuana, que era impresionante escuchar atentamente los discursos que se daban. Incluso había una radio que se llama la Radio Rebelde, que estaba con un micro super hippie ahí en la plaza transmitiendo, y tuvieron a distintos delegados de organizaciones como Agrupación Canavicultura de Zona Sur, la Asociación Cogollos, la Unión de Canavicultores de Zona Norte, bueno, de la THC, de un montón de lugares, que, bueno, que hablaban de distintas propiedades de la marihuana. La Asociación Cogollo me mató. Esa es genial, ¿eh? Bueno, obviamente que la marihuana, al ser fumada, es muchísimo más difícil instalarla como algo medicinal, porque se fuma, es algo medio contradictorio y medio antinatural. Casi siempre las medicinas se ven alrededor de pastillas, jarabes o infusiones, pero bueno, fumarla es algo más. Pero siempre se apela a que la marihuana como uso medicinal es un mal menor, porque te puede hacer mal a distintas cosas, que fumar y distintas cosas, para evitar un mal mayor. O sea, vos sos un enfermo terminal. Bueno, por ahí la marihuana te hace mal a la garganta, pero evita que tengas dolores inmensos en tu enfermedad que ya está instalada y te está haciendo muchísimo peor. Seguro. Me parece que tiene que ver también con desmitificar un poco el consumo de marihuana, ¿no? Porque a veces mismo desde la ignorancia quizás, o desde esto de que la ley no ampara su consumo, está puesto en un lugar como, además de criminal y de ilegal, de tipo, se llega a comparar el consumo de marihuana con el consumo de ciertas drogas de diseño, digamos, el que consume marihuana es un drogadicto, cuando en realidad, nada que ver, tipo, una persona puede consumir marihuana habitualmente o esporádicamente y no por eso ser un adicto, ya que la marihuana, digamos, no te genera una adicción física, sino, sí, en todo caso adicción psicológica, lo cual no es menor, obviamente. Pero una adicción psicológica puede tener que ver con un montón de otros factores que no tienen que ver con la marihuana en sí, sino con otros temas que tienen que ver con cada persona y otros temas que se tendrían, digamos, que tratar cada uno con la terapia que elija o con el método que elija. ¿Qué es lo que pasa por ahí con el alcohol? El alcohol, para el caso, es una droga legal, porque vos podés tomar, juntarte a tomar... Vos podés juntarte a tomar una cerveza tranquilo, tomarte un vino de vez en cuando y nada más, pero hay gente que tiene problemas con el alcohol y que realmente no puede parar una vez que empieza a consumir y que tiene una adicción. Entonces, bueno, es un poco decir, es contradictorio, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, la marcha se llevó de una manera súper pacífica, nos juntamos en la Plaza de Mayo, Uno podría decir, bueno, no sé, la organización con todos los colgados, ¿no? Claro, ¿no? ¿Para dónde hay que caminar? ¿A qué vino acá? No, la verdad es que se llamaba a las 13 horas para marchar a las 15, 15 y 20 ya estábamos todos caminando, ¿eh? Estuvimos más o menos una hora caminando hasta el Congreso de la Nación, cantando, haciendo ruido, escuchando reggae con camiones, por ejemplo, la radio que tiene un bar, que es Radio Jamming, iba con un micro, con los parlantes a más no poder, la fiesta con jamming, reggae, también. Claro. Bueno, bailando ahí todos, festejando. Y bueno, se llegó al Congreso de la Nación, donde había un escenario donde estuvieron bastantes representantes, ¿no? Del Congreso de la Nación, que no está de más decirlo, ¿no? Por ejemplo, la diputada Victoria Donda, que estuvo haciendo eco de la presentación del proyecto de drogas que tiene el Frente para la Victoria en el Congreso, que no solo trata la despenalización de la tenencia simple, sino que trata muy específicamente el tema del autocultivo. Realmente, el discurso de la diputada a mí me pareció excepcional, emocionó, porque es una chica joven. Ella nació en el medio de una dictadura en 1977, en la ESMA, nada más ni nada menos de cuando su madre había sido detenida por la última dictadura militar. Ella nació y es hija de desaparecidos, o sea, ella fue recuperada por las abuelas de Plaza de Mayo después. Entonces habla desde un punto de vista muy de la juventud, de cómo se trata eso en una sociedad, que no es criminalizando. Y bueno, la verdad es que estuvo espectacular el discurso de Victoria Donda. Estaría muy bueno después por ahí fijarnos en internet si está levantado de algún medio. Seguro. Lo que dijo, porque es muy interesante. También estuvo María José Lubertino del INADI. Los chicos de THC también resaltaron que el INADI está apoyando muchísimo la causa y que los ha acompañado mucho con la organización y un montón de cosas para que la ley ingrese en el Congreso. Diferentes también agrupaciones, bueno, estuvo el PTS, estuvo el Partido Comunista, Nuevo Encuentro, sí. Estuvo la radio La Tribu, y esto que decías vos, Galo, antes también tiene que ver, me parece, con decir, digamos, la gente no va a fumar más, no va a consumir más o menos marihuana por el hecho de que sea legal o no, porque la gente lo consume, lo que pasa es que también es un poco un tema tabú en un montón de aspectos que no, digamos, que no es tratado y no es llevado a debate. Entonces tiene que ver con eso, o sea, la gente no fuma más o menos, sino que, digamos, podés acceder por ahí a una mejor calidad al hecho de que si se puede cultivar y se vuelve legal y podés cultivar tranquilo, está fumando realmente lo que vos cultivaste, y que tiene que ver con el hecho mismo de natural, de poder plantar una planta, digamos, cuidarla y después consumirla a tu gusto, ¿no? Obviamente que también, digamos, cuando uno habla de esto no está dejando de lado la responsabilidad que conlleva consumir cualquier cosa que de alguna forma te altere tu comportamiento, ¿no? Pero ¿sabes quién estuvo también? Un tema, una persona que estuvo en boca de muchos estas últimas semanas, que es Matías Faray, que es un chico que es miembro de la agrupación Canabicultores de Oeste, que fue arrestado el 14 de abril a la tarde en Villa Tesey. Le allanaron la casa y le encontraron plantas de marihuana. Lo acusaron de vender drogas. Este chico estuvo 15 días detenido en la comisaría de Villa Tesey, acusado por la policía bonaerense. Él había sido denunciado nada más ni nada menos que por un vecino. O sea, el grado de acusación de una persona para que se le impute por vender drogas es simplemente que un vecino levante el teléfono y diga, él tiene plantas de marihuana en la casa, así que anda a allanarlo porque seguramente vende drogas. Y en realidad no es así. Por ahí habría que haber una investigación un poco más exhaustiva de seguro. Cada persona para acusarla de cuál aparte, es el uso que le da a qué ganas de joder, ¿no? ¿Qué ¿no? te molesta, no? ¿Qué te molesta? ¿Viste cuando decís, no obviamente no que venda, porque lo estás acusando sin saber si vende, pero el hecho de sí. ¿qué te molesta que tenga una planta? ¿Qué te molesta que fume? ¿Viste? Es como también meterse en la vida del otro, en un tema que decís, no te incumbe, ¿no? Si, mientras uno, digamos, haga la suya sin perjudicar a los demás, sin molestar a nadie y que tenga su propio mambo en paz, es un poco eso, ¿no? Aceptar al otro con los gustos y los placeres que cada uno tiene. Tal cual. Bueno, Matías Faray estuvo detenido 15 días, como decía, y la jueza de garantías de Morón, Mónica López Osornio, tuvo una entrevista con él donde lo escuchó muy atentamente lo que el chico tenía para decir, lo liberó diciendo, bueno, no, este chico evidentemente no vende y demás, lo dejaron en libertad, pero obviamente sigue con una acusación judicial. Otro tema que también se trató fue el caso de Alicia Castilla. Alicia Castilla es la autora de Cultura Cannabis o Cómo Cultivar Marihuana, que son dos libros que se venden mucho en los puestos de diarios, uno con tapa roja y uno tapa verde. Una señora ya grande, como 60 años tiene Alicia Castilla, es una eminencia en el tema de cultura canábica. A ella la detuvieron a principio de año en Uruguay, también la allanaron la casa y le encontraron 29 plantas de marihuana. Estuvo presa bastante más tiempo, estuvo haciendo una huelga de hambre como por un mes, y ahí en Uruguay se empezó a tratar también a raíz de este tema el tema de la despenalización del consumo, la despenalización del autocultivo, y están un paso más adelante que nosotros, porque este tema ya se está tratando en el Congreso uruguayo, ¿no? Supongo. Ya está liberada Alicia Castilla, así que eso también es un punto a favor, y están también todos muy, muy contentos porque se van dando pasos agigantados. A raíz de los defectos, ¿no? De la justicia, ¿no? Porque si la justicia actúa mal, cada vez se evidencia más que el control de las drogas de esta manera no funciona. No, seguro. Aparte, justamente eso, para acabar con el narcotráfico, donde tantos intereses entran, sería bueno que se despenalice, que cada uno pueda cultivar en su casa, disfrutar de ver crecer su semilla, su planta, cuidarla, y también obviamente para el uso para fines recreativos, para su uso medicinal. Tal cual. Y basta de frenar a un perejil porque tiene un porrito en la calle, vayan, digamos, hay tantas cuestiones para ocuparse realmente, que realmente nos afectan, ¿no? El tema que vamos a escuchar a continuación sí, yo quería, es uno... Sí. sí, perdón. No, está bien, justamente es un himno. Es un himno, digamos, que trata la historia de un pibe que fumaba, digamos, con fines medicinales y terminó preso, ¿no? Sí, y falleció. Resistencia suburbana por cultivar marihuana. La mentira sigue viva y la verdad murió. Y digo todo esto y no es solo por hablar, sino por esta historia que te voy a contar. La de un hombre bueno que a nadie lastimó, y todas las mañanas iba a trabajar, para su familia poder alimentar, vestir a sus hijos, poderlos educar, comprar los remedios para su mamá, una mujer anciana que enferma está. Suelta por cultivar marihuana, yo preso está por cultivar marihuana. Preso está por cultivar marihuana. Preso está por cultivar marihuana. Él desde chiquito siempre tuvo asma, compró remedios caros que no lo curaban. Un día en una fiesta conoció un rastamán, le dijo marihuana te puede ayudar. Le regaló semillas, le enseñó a sembrar, de la primer cosecha lo empezó a fumar. Y el ataque de asma ya no vino más, por eso en su planta siempre conservaba, y con mucho cariño siempre las regaba. Está por cultivar marihuana, yo preso está por cultivar marihuana. Preso está por cultivar marihuana. dejó de trabajar. Besó a su esposa, a sus hijos, a su mamá. Se fue al jardín, se puso a regar. Nunca imaginó lo que iba a pasar. Cuatro patrulleros llegaron al lugar, armados para la guerra y con orden judicial. Derribaron la puerta, destruyeron el hogar. Esposaron su muñeca, no lo dejaron ni hablar. Delante de su esposa, de sus hijos y de su mamá. Y hoy preso está por cultivar marihuana. Y hoy preso está por cultivar marihuana. Preso está por cultivar marihuana. Preso está por cultivar marihuana. Sin poderlo visitar. Su esposa angustiada no para de llorar. Cada vez que los niños preguntan por papá, el dueño de la casa los corrió del lugar. Pues no había dinero con qué pagar. Él se enteró de todo y en su celda lloró. Tuvo ataque de asma, su salud empeoró. Pues tanto dolor no lo pudo soportar. Sus ojos se cerraron y jamás volvió a despertar. Prisión por cultivar marihuana, murió en prisión por cultivar marihuana. Murió en prisión por cultivar marihuana. Murió en prisión por cultivar marihuana. Murió en prisión por cultivar marihuana. Murió en prisión por cultivar marihuana. Son las 7 de la mañana aquí en Nacional Rock. Escuchamos a Resistencia Suburbana haciendo Por Cultivar Marihuana. Había unos carteles muy graciosos que vi en la marcha. Uno que decía Ni Osama ni Obama, paz y marihuana. Ese es uno que me causó muchísima gracia. Y otro era un chico con una bicicleta, con una canasta vendiendo churros, que decía No al Paco, sí al churro. Así que ahí vendía churros, chicos. Buenísimo. Le mandamos bien, un beso enorme a Dalila Cáceres, que se va ahí. Le damos la bienvenida a Diego Corbin, ahora, a partir de las 7 en la operación esos técnica. Carteles son un claro ejemplo de que la marihuana te pone creativo. Sí, así que un puntito más a favor para la despenalización, para dejar fluir todas las creatividades que andan ahí. Yo me fui con la cámara de fotos, saqué varias fotos, algunas eran muy de cuelgue, ¿no? Pero subí un par a nuestra página de internet, así que pueden pasar y visitarlas. www.noctambulas.net. Periodismo en tanga, pero con conciencia de clase. Caes, porque si estás muy abajo podés ver. atravesemos la jungla, vivamos hasta en el mar, sí. Ay, mira, fíjate bien, hay veces que los vecinos nos pueden ver y se comentan qué bueno que debe ser tener amores así. De esos que cuando estás arriba caes, que si estás muy abajo podés, pero cuando vamos juntos los gatos cantan. Escuchando a M.I.A. haciendo Paper Planes y antes Cosmo haciendo Nena. ¿Te gusta la noche? En Nacional Rock dura hasta las 8. Muy bien, continuamos aquí en el fin del fin de 7 y 8 minutos de la mañana. Qué temprano, ¿eh? Temprano. Madrugón. O tarde, depende. Pasamos nuevamente nuestras vías de comunicación. 4999-0937 es nuestro teléfono. Y estamos también aquí en Facebook actualizando todo lo que va sucediendo aquí minuto a minuto. Nos encuentran como el fin del fin de grupo de Facebook. Llegó el momento de darle la bienvenida a nuestro invitado en piso del día de hoy. Lo tenemos aquí sentado junto a nosotras a Nicolás Fix, autor de Jesús Top Secret. No sé si se pronuncia todo en inglés o Jesús y después Top Secret, así como suena. Bienvenido. Sí, ¿cómo andan? Gracias por invitarme. ¿Todo bien? Bien. Sí, Jesús Top Secret debe quedar más cool, supongo. Sí, o Jesús Top Secret. Eso es para la traducción europea. Claro, para... Muy bien. Bueno, este es un libro que habla, digamos, de lo que sería Jesús si viviera hoy en día entre nosotros. Sí. Un Jesús bastante particular, ¿no? Medio tontón, con un montón de interrogantes propios de cualquier ser humano promedio. Sí, de cualquier persona que pasa los 30 años, que está buscando su destino, que se siente un elegido, como nos sentimos muchos que pasamos los 30, que sí. No llegamos a nada. Y bueno, vive acá, reencarnó en la Argentina, tiene a su madre viviendo con él, que está enferma ya. Tan anciana que es. ¿Es virgen la madre? Tiene Alzheimer. No se acuerda. Y bueno, al mismo tiempo va rememorando sus relaciones con Pedro, con Juan, con Felipe y con María Magdalena, que les comento que viene con sorpresa entre las piernas. ¡Apa! Ah, mira vos. Sí, viene con surprise. Una loca. Ah, sí, loca. él recuerda la primera versión de Jesús, o sea, él en 2011 años atrás. Él no tiene Alzheimer, no perdió la memoria, claro. Se acuerda bien. Él de alguna forma igual vino con un mensaje que no puede recordar. Esto es así, como que no entiende muy bien cuál es su misión. Claro, imagínate que él se presenta en una carpintería, dice que es carpintero, va vestido con la toga, toda la ropa de hace 2000 años en Judea, y la gente se le ríe. Entonces va preso, claro. Tiene problemas con todo el mundo. Pero sí, él tiene la misión del padre, ¿no? De redimir al género humano, pero nadie le da demasiada atención. Seguro. Bueno, Nicolás, contanos un poco cómo surgió esta idea, digamos, de llevar a cabo este libro, Jesús Top Secret, parodiando un tema bastante controversial, que seguramente te ganarás el odio fácil de bastantes sectores sociales medio retrógradas, ¿no? Sí, conservadores, como siempre. Sí. Bueno, ¿cómo fue tu motivación a decir, me voy a meter con este tema, digamos, que te pintó bastante especial? Bueno, yo la idea base la tenía de hace unos 8, 9 años. Ajá. Especialmente la Anunciación, la visita de María Isabel, que es la madre de Juan el Bautista, para ojo, la gente que no está familiarizada con el texto bíblico. Lo que traté de hacer ahora, cuando conocí al productor del libro, es en hacerlo en primera persona, Jesús ahora en la Argentina, viviendo acá. Y eso lo fui uniendo con lo que tenía escrito. Yo estudié en la Universidad Católica, así que saludos. Teología, ¿no? Teología, saludos, claro. Saludos. Ojo, este no es un loco que se le ocurrió escribir sobre Jesús, alguien que sabe. No es que salí de la colifata, justamente dije, voy a escribir algo, no. Totalmente, es importante destacar eso. Que de hecho eso. Escribe muchísimas cosas mejor que cosas publicadas en sí. Las librerías, ¿no? O sea, tenés un fundamento universitario, digamos, para hacer mención de esta... creación. Claro, yo iba con los seminarios estudiaba, con los seminaristas, es decir, tenía al lado todos chicos con anteojos y pelo corto y cara de que nunca vieron nada en su vida, y yo estudié con ellos, es decir, no tengo el mismo conocimiento que un sacerdote, pero sí que un seminarista. Pero pasa que tantas las falacias y las contradicciones y el mal que ha hecho en sí, no la fe individual de las personas, eso es muy respetable, sí, pero la fe colectiva, la manipulación, el manejo, totalmente. Sea la colonización, sea la Inquisición, las cruzadas, que me pareció que era bueno no enfrentarlo al estilo nietzscheano, sí, sino parodiarlo, como hacía Voltaire, por ejemplo. Sí. ¿Vos, en definitiva, te considerás religioso de la religión católica? Y me viene el infierno, sí. Está jodido. Estoy jodido para el día del juicio final, para dar una buena excusa a Jesús. Calculo que no. Pero yo te representé en un libro. Claro, altísima fama, últimamente viene picada, te digo, con lo que lo claro. representan en la iglesia, yo soy el mejor postor. Seguramente, seguramente. Pintás por lo menos un Jesús copado y más cercano a lo que uno pueda llegar a identificarse, ¿no? Claro, y no me disfrazo con ropas extrañas para dar misa y decir que este es el cuerpo de Cristo. Seguro. Bueno, estamos hablando con Nicolás Fix, autor de Jesús Top Secret. Pueden entrar en la página, que es www.jesustopsecret.com. Ahí, digamos, hay una serie de adelantos, ¿no? Porque el libro todavía no está editado. Y es muy destacado, justamente, como vos decís, Gala, la sección de adelantos, porque recopila un poco, levanta, digamos, a través de la web, a modo de adelanto, valga la redundancia, la sección que tiene que ver con el diario íntimo, ¿no? Porque hay una parte de este libro que vendría a ser el diario íntimo de Jesús, donde toca temas, donde le habla al diario como si fuera un confesionario. Como una quinceañera. Sí. Claro, y le habla de sus motivaciones, de sus, digamos, situaciones bastante íntimas y bastante normales también, ¿no? Claro. Sí, sí, eso está al final del libro y lo tratamos de poner como un adelanto para que la gente se vaya familiarizando. También en el grupo de Facebook, que la gente pone por el muro de los lamentos, sí, que está ahí en la página. También hay un adelanto, hay una primera página de cada capítulo que subió la editora, sí, que no sé, no llegó todavía. Vamos a mandarle un beso a Mariana, sí, Quesada, ¿no? Mariana Quesada, vamos a orar por ello, que llegue sana y salva a la radio. Uh-huh. y bueno, y ese adelanto me pareció interesante. Igual el libro es mucho más que el diario íntimo, sí, sí, ¿no? Seguro. Pero es una forma de plantear el personaje, ¿no? De cómo es, de qué viene, digamos, cómo es. Claro, claro. Y hay muchas cosas también en Facebook, porque la gente lo que tiene en Facebook es que le habla a Jesús. Claro. Yes. Es decir, y yo tengo que decir, ah, sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Claro, sí, sí. Es como ser un piñón fijo religioso. Tal cual. Sí, sí, sí. Y bueno, estas muestras gratis que se encuentran en internet, hay cosas que sí van a estar publicadas en el libro, sí, y cosas que no. ¿En el Facebook? En el Facebook. Y todo, es que pasa que después hubo toda una corrección que hizo Mariana, toda una adaptación. Sí. Hubo cosas que salieron, hubo cosas muy zarpadas que había que sacarlas. ¿Sí? Imagínense, claro, lo que eran esas cosas. Pero lo que básicamente está en internet es lo que va a ser editado, que ya está en imprenta. 3.300 fans tiene ya casi, sí, en la página de Facebook, una página bastante concurrida, la gente comenta, se genera como un ambiente entre bizarro y con algo de crítica social de fondo, que sí, está copado, sí, esa convergencia. Es un Jesús polémico. Es un Jesús muy polémico. Sí, sí, sí, es cómplice, digamos, de la gente, de lo que piensa, porque mucha gente se siente identificada, justamente. Sí, sí, seguro. Bueno, contanos un poco más acerca de este personaje, digamos, que vos planteás aquí, este Jesús del 2011. un poco más, digamos, para que lo conozcamos a la hora de leerlo, cuando podamos tener el libro. El libro todavía no está a la venta. Todavía no. Se va a poder conseguir a través de tu página. Se va a poder conseguir en las librerías, no en todas, no de punta a punta del país, pero en Capital Federal seguro, esperemos que llegue al interior, sí, a países por lo menos limítrofes, es decir, todavía no, a Suecia no creo que llegue, pero la idea es que llegue a todas partes. Y el ebook, que ahora está, viste, como un auge, se va a poder conseguir a través de varias librerías online. Seguro. Y esperemos que vaya bien, pues ya te digo, más allá de la parodia, es una suerte de concientizar a la gente, sí, sobre no dejarse manipular. Exacto. No dejarse manipular. Sí, sí, sí. No jugar, digamos, con esta necesidad que tiene cualquier ser humano finito, esta angustia existencial de que estamos 10 minutos acá en esta vida, claro, y a veces te sentís como un poco solo, y ahí es donde juega un rol muy importante la religión. Como decías vos antes, no tanto la fe individual, en donde uno puede tener sus motivaciones y creer en lo que quiera, pero cuando ya un grupo con ciertos intereses se apropia de eso y hace un manejo, ahí es donde entra el tema que uno dice, no está tan copado. No. Y ahí es donde por ahí entra un poco tu crítica. Y yo no quiero ponerme en la línea de ellos y fundar una antirreligión o una secta, claro, sí, sino simplemente parodiar lo que está. Porque esta gente lo que hace es jugar con las necesidades de las personas, muchas veces enfermas, muchas veces desahuciadas, pobres. Es decir, no van a los countries de San Isidro a buscar, sí, acólitos. Sí, sí. Van justamente con la gente más necesitada, porque como no te encuentran nada en esta tierra, buscan algo del más allá. Y es ahí donde los diezman, le sacan dinero. Totalmente. Vos cuando empezaste a estudiar teología, ¿tenías tan fuertemente planteada estas cosas criticables de la religión católica, o empezaste teniendo una visión y la fuiste cambiando a lo largo de la carrera? Siempre sospeché un poco de todo este manejo, y más cuando estuve ahí. Claro, ¿no? Porque lo primero que hacen en la universidad católica, en las universidades religiosas, es decirte lo que no es. el catolicismo. Empiezan ya diciéndote la epístola a los hebreos no la escribió Pablo. Entonces ya empiezan como decir, como diciendo, esto no existe. Bueno, pero esto sí existe. Pero también está el lado de decirte, no hay que leer, o por lo menos leer con cuidado, a Schopenhauer, a Nietzsche, a Cioran, a algunos autores contestatarios. Y eso no está bueno, porque la amplitud de pensamiento tiene que existir siempre. No te tienen que condicionar para que salgas pensando, bueno, si Jesús murió por todos los pecados nuestros y ya estamos salvos y nos toca el arpa al cielo. Como diría Patti Smith, Jesús murió por los pecados de alguien, pero no por los míos. No, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, de hecho, el crucifijo que tengo, bueno, no lo puede ver la gente, obvio, no es un Jesús crucificado, digamos, de manera horizontal, sino que está vertical. Vertical. Y eso significa que no murió por todos, sino por unos pocos. Claro. Ah, mira vos. Que no soy yo seguramente, ni Patti Smith. No. Muy bueno, muy bueno. Muy interesante, aparte, bueno, esto de que vos ya has estudiado teología y después se te despierte, digamos, esta faceta, es como que no es lo mismo que escriba cualquier otra persona que puede tener estas motivaciones o estos cuestionamientos. Vos tenés un conocimiento con respecto a un tema que es amplísimo. Y digamos, lo supiste encauzar a través de una parodia y un libro muy entretenido, ¿no? Por lo que tuve oportunidad de leer el adelanto. Ya veremos cuando salga en papel ahí impreso. Sí, sí, sí. Es un Jesús súper polémico también porque se pelea o hace menciones sobre Buda, lo bardea Buda, lo fuma marihuana. Fuma marihuana. Dice que, bueno, que el pobre Sai Baba, que descansa en paz, materializaba huevos, pero fritos también. Sí. Y bacon, es decir, habla como un poco de toda la chantada, si se quiere, que hay, ¿no? Sí, es decir, porque si Sai Baba fuese una persona tan elegida, no se hubiese muerto, hubiese materializado un pulmotor y seguiría vivo. Claro. Sí. Es muy interesante también cuando en el diario íntimo Jesús empieza a hablar sobre el Paco. ¿Quién es Paco? Estoy escuchando hablar del Paco, que todos seríamos muy felices con Paco. Claro. Entonces que va a un montón de lugares, lo sacan rajando, menos en la iglesia católica. Donde que va a la farmacia a pedir, ¿usted conoce a Paco? Acá también lo que se puede encontrar en la página jesustopsecret.com es como, digamos, como un prólogo, como una breve reseña, adelanto de qué es el libro, y dice: algunas personas se preguntan cómo sería la vida de Jesús en la actualidad. ¿Sería un hombre alabado, fracasado, demente? Aquí está la verdad, dice él. Jesús, Yes, como le dicen en el libro, digamos, con sus seguidores, está entre nosotros y tiene más dudas y cuestionamientos que certezas. Como siempre, sus vivencias merecen ser contadas hoy más que nunca. Entonces es que también como también te metes como en el relato bíblico y se te termina tornando completamente parodiado, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo me basé en los evangelios, en el Nuevo Testamento, pero también hay muchas cosas del Antiguo Testamento, porque cuando Jesús recuerda su primera venida hace 2000 años, habla con otras personas que le cuentan, bueno, en realidad David era visco y le pegó con la onda a un gato, pero le erró y le dio a Goliat. Sí. Y pensó que tenía mellizos, pero nada más lo tenía Salomón. Es decir, es otra historia, ¿entendés? Sí. No de estar en el arca con tantos animales, hizo vegetariano, porque nos odiaba. También es muy gracioso en el diario íntimo cuando escribe la fecha, pone 30 de enero, después de mí. Después de mí. O robando wifi. Claro. Es genial, muy ocurrente, muy ocurrente. Nicolás Fix, estamos hablando, autor de Jesús Top Secret, recordamos, www.jesustopsecret.com, la página. En Facebook también lo pueden encontrar como Jesús Top Secret. Está la en Twitter. En Twitter también. Y la tapa del libro es muy interesante también. Es un Jesús medio de maniquí, medio marioneta, ¿no? Con los hilos colgando, digamos. Este lo manejo yo, no lo maneja la iglesia. Ese, claro, es como tal cual, es mi Jesús. Muy buena la fotografía. Esta es tu segunda novela, Nicolás. Publicada en Argentina. Es la primera. ¿Y la anterior de qué se trataba? La anterior se llama Circo Social y era un poquito más justamente seria, ¿no? No es que esto no sea serio, sino era una parodia, era un poco reflejar la sociedad en la que vivimos, pero con un lenguaje mucho más crudo, si se quiere, y también más intelectual en algún punto. Esto está escrito para que todos nos podamos reír y pasar un buen momento, más allá de que la gente se va a ofender. Claro. Lo otro ya es mi vertiente más literaria. Sos vos hablando sobre cuestiones sociales. Sobre cuestiones sociales, sobre la discriminación. Son los temas que siempre he tocado en mis textos, no es nada más en Jesús. Nada más en Circo Social. La discriminación, cómo te atropellan por ser distinto, por ser un frico, por si no encajas en el sistema, cómo Totalmente. Te segregan, uh-huh. cómo la manada se adelanta y vos te quedas atrás y no sabes qué hacer, no podés elegir, no te dan opción. Sí. Creo que hoy en día se vive un poco de ese tema de que podés elegir un poquito más. al menos en culturalmente. Es decir, que yo esté acá hablando, ya habla que hay libertad. Seguro, bueno, hoy hablábamos también de la marcha por la marihuana, hablábamos antes con los chicos que tienen este programa, igual que vos, que tratan un montón de temas, de cómo se va avanzando en un montón de terrenos, y lo mejor que se puede hacer justamente es difundirlos y hablar de eso, que es el primer paso para algo distinto. Hablar, no censurar. Claro, totalmente. Hablar de eso y dar el espacio a uno comparta o no comparta. Exacto. También lo que dice la reseña, el adelanto, así para cerrar la reseña, dice, un libro que sin dudas será considerado una blasfemia, definitivamente merece ser leído. Y recordar, hermanos, que así como la Biblia, Jesús Top Secret es la ficción de la verdad. Sí, eso lo escribió una chica en su momento, trabajó con nosotros, no, pero está, es verdad. Es decir, la Biblia no es palabra de Dios, es, obviamente lo escribió una persona que se sentó y escribió. Todo, sí. Toda palabra escrita es la interpretación de alguien con respecto a una realidad, la objetividad nunca va a existir. Claro, ¿no? Es que imagínate hace miles de años cuando sonó un trueno, se puso un relámpago, la gente dijo, ¿qué es esto? Ah, Dios. Claro. Porque sí. El miedo... Me hace acordar a la vida de Brian, la película de los Monty Python, sí. Que habla un poco de una vida de un Jesús medio también medio raro. Hay algunos antecedentes, sí. en todo esto. Me quedé con la duda. Tu anterior novela, vos dijiste, esta es la primera editada en Argentina. La anterior la editaste en dónde? En España. Ah. Me contactó una editorial justamente que se dedicaba a literatura gay. Sí. Es decir, me habrán visto la cara. Y editaron la novela, pero tuvo escasa difusión. No era una editorial muy seria en el sentido de que no sabía ni cómo estaban las ventas, ni qué difusión había. Jamás hizo una entrevista. Es decir, va todo de la mano, ¿no? ¿Y ese material lo podemos encontrar acá en algún sitio web o algo? ¿Lo estuviste recopilando? Sí, o no? Puedo mandarles algo, sí. Porque el libro creo que se descatalogó después. Claro. Se vendió tan mal que lo descatalogaron. Con respecto a Jesús Top Secret, ¿cuándo lo vamos a poder, digamos, conseguir? ¿Está la opción de comprarlo por internet? Vos nos decías también va a estar en las librerías. ¿Tenés idea más o menos cuándo? Y eso habría que preguntarle a la editora, que aún... Claro, sí, los que se ocupan de esas cuestiones. Uno es creativo y escribe, sí, no me voy a ocupar. Uno no se rebaja la cosa mercantil. Totalmente. Yo no toco el dinero. No. Bueno, la mejor manera de enterarse entonces es seguirlos por Twitter, JTopSecret, o en Facebook también, que tienen su grupo que es Jesús Top Secret. Claro. Y ahí seguramente que si lo siguen en esas redes sociales, en el momento en que esté editado el libro en papel, lo van a poder conseguir. Sí, vamos a ir subiendo información, vamos a ir mostrándole a la gente cómo se va avanzando, incluso esta nota, si se permite, se va a subir, que la Por gente... Por supuesto. Que todos nos vayamos difundiendo, es la idea. Ni hablar, obviamente también en nuestra página www.noctambulas.net vamos a estar subiendo la información esto y todos los links para que después la gente se pueda contactar con vos y quedar, digamos, al tanto de las andanzas de este Jesús, que es un libro que va a dar que hablar. No te digo, no sé si bien, no mal, pero que va a dar que hablar, que ya es un primer paso, ¿no? Para algo distinto. Una de las preguntas obligadas en el fin del fin de hablando de andanzas de Jesús, ¿cuáles fueron tus andanzas hoy a la noche para luego venir a este programa? Tuve una invitación, digamos, de alcoba, pero no, hay que priorizar esto, es decir, para volverse loco hay que estar muy tranquilo. Tal cual. está bien. Bueno, así. Nicolás Fix, autor de Jesús Top Secret, una novela que, bueno, reinventa a un Jesús en el siglo XXI y acá mismo, en Buenos Aires, Argentina. Acá en Nacional Rock lo estoy reinventando. Acá nomás está en la puerta de la radio esperando Jesús a que salga lindo, Nicolás. Qué lindo sería conocer un Jesús así, ¿no? Qué loco. Sería un flash. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Bueno, les agradezco mucho a ustedes. Bueno, yo... vamos a escuchar entonces las manos de Filippi haciendo Jesús, el de la cruz. ¡Woo! Yo, gordita me da mucha pena todo el día con la cruz. María. De repente se metió en la santería, preguntó por Jesús el de la cruz, para ver si lo tenía, fuera pura fantasía. La cosa que le enteró, me dijo que me agotó, ya estoy cansado de vender a ese cabrón. El pobre artista ni siquiera se enteró que la Universal se ha llenado el pantalón. Firmame acá Jesús, al lado de la cruz, si todo sale bien, lo pagamos. Firmame acá Jesús, al lado de la cruz, si todo sale bien, lo pagamos. Es su oportunidad. No deje para mañana esta oportunidad única y exclusiva de adquirir su Biblia, sus estampillas, sus estampitas, con las explicaciones de las epístolas de todos los apóstoles y tres velas de regalo. Queridos hermanos, no desaproveche esta oportunidad. Llévese hoy mismo su Biblia y ese cursillo explicativo. Gracias. Gala y Vicky, arroba radionacional.gov.ar. Nacional Rock. No es ridículo, es minimalismo. FM 93.7. El canto gregoriano rockeramente entendido. ¿Querés tuitear? Arroba Nacional Rock 93.7. 93.7 arroba radionacional.gov.ar. El mail de Nacional Rock. Te estás dando una ducha, te enjabonás el pie derecho y de repente empezás a inventar una cancioncita que cambia el sonido de una década entera. Bueno, si sos Kurt Cobain, el rock no pide permiso, nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. www.noctambulas.net. Periodismo en tanga, pero con conciencia de clase. La fiaca del domingo no te la saca nadie, pero se lleva mejor con una buena película. Siete y 33 minutos de la mañana, momento de dar paso a la peli dominguera. Un ritual aquí en el fin del fin, en esta oportunidad la tenemos a Romina Greter. Te extrañábamos, Romy. Últimamente le digo eso a todos, pero vos también hace un montón que no venías. Así que, bueno, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Sí, la verdad que pasó un mes, un poco más, pero dio la impresión que fue más tiempo. Es verdad, te extrañábamos. Y porque vienen pocas chicas, muchos claro. Críticos y pocas críticas. La digamos. Otra vez la tuvimos a Laura, y que bueno, te mandamos un beso para que no te pongas celosa, porque son la otra componente femenina de la página. Así que nada, un gusto tenerte aquí. Las mujeres somos así, celosas, claro. Todas, histéricas y celosas. ahora que no está ella vamos a hablar mal de ella y después cuando... Que yo no la conozco, vos sabés que no hay tanta gente en la sala llena que es más la que no conozco que la que conozco. Y claro, las chicas fueron incorporaciones más recientes del último año, así que la claro, puedo criticar, la puedo criticar. Sí, no, una divina igual Laura, la verdad, muy, muy copada. Bueno, Romy, contanos un poco qué peli nos trajiste hoy para este domingo, que pinta bastante fresco, ¿no? Y mira, te traje una película rumana. Mira vos. Y que una película que se presentó en el Bafisi el año pasado y que tuvo unas muy buenas críticas. De hecho, ganó premio Mejor Director, Mejor Actor. Y que definitivamente fue una de las mejores que vi el año pasado. Y afortunadamente, siempre, a veces... No siempre, pero la mitad de las veces les traigo cosas que por ahí son medias jodiditas de conseguir. Y esta es en abril, se lanzó Trans Europa, sí, sacó el DVD. O sea que se puede adquirir, al que le interesa la puede adquirir. Okay. Y bueno, esta peli va prácticamente sobre, es un policial, pero un policial muy especial. Es de un policía que no parece un policía porque la verdad no le gusta lo que hace. Lo hace con mucho desgano. Y sobre todo el caso que tiene que hacer, que es seguir a un pibe que fuma a veces marihuana, que a veces le da a los amigos. Y... Un programa muy fumón el de hoy, te digo. Un tema instalado esto, en el programa de hoy. Esto no es apología, vale aclararlo. Son meras casualidades. No, igual pasa en Rumania, así sí, que no nos vamos a hacer cargo. Pero... Bueno, le toca como seguir a un adolescente y seguir un caso que a él le parece que es absolutamente ridículo. Como dice, bueno, está bien, están las leyes, este pibe consume, a veces le vende a algún compañero sí, del colegio, pero nada, pertenece a una buena familia, o sea, no está haciendo guita con esto. Y sin embargo, el sistema que pertenece le dice, no, vos lo tenés que buscar, seguilo, está el de atrás. Y sí, es muy monótono y es muy aburrido y es como, él se siente desgastante. Y es interesante precisamente por esto que dicen, o sea, son temas que pasan en todos lados y la película, si bien es de un país muy diferente, las locaciones, el tipo de personaje que retrata y demás, se distancia quizás de la idea más como común que tenemos. De países del este, entonces sí, es como que uno lo siente muy cotidiano, no solo por sí, el sí, tema, sino por ya te digo, las locaciones, o sea, los diálogos que a veces se tienen, la vestimenta de los personajes, por ahí la música que yo les conté por mail que no traía, ahí sí, es como que hay una diferencia sí, notable, si traía algo de la banda sonora de la película, me parece que... Que, era muy muy ajeno por ahí a nuestro sí, idioma. Totalmente, nuestra totalmente. Música occidental. Totalmente. Pero no sé, prácticamente es lo más interesante, creo que es cómo conjuga esa temática cotidiana y la mirada que tiene el director, que lo voy a decir una sola vez porque es muy difícil su nombre, que es Corneleu Porombiu. Hace como un recorrido de observación, de contemplación, donde sí, el personaje persigue a otro personaje y hay tiempos muertos, hay tiempos de espera. O sea, cuando si yo espío claro, a alguien y lo estoy siguiendo, o sea, hay como cámaras fijas y un cuadro, o sea, como plano súper abierto y un personaje que entra a una casa y por ahí se tira 3-4 minutos que no pasa nada, que no entra. Claro, no es el típico policial que es pa, tiros por todos lados, quilombo, es como una cosa más tranquila. Claro, pasa por eso, por descubrir como el lado menos visto de lo que puede ser un caso policial. O sea, que tal tiene... Cual. Y de hecho me parece... El trabajo fino, el trabajo pequeño. Y además me parece también que el... Los policiales y todos estos laburos de investigación que salen en el cine, sí, donde pasa de todo, me parece que son los menos. Me parece que los que son más son estos burocráticos, densos, sí, cargados de informes, ¿entendés? Tal cual. Sí, bueno, sí, hablando, sigo haciendo links entre lo que pasó antes en la radio. ¿Por lo de trabajo finito? No. No, que es, ponele, este policía que les disgusta la metodología policial. Y es Nicolás Fix, un chico que estudió teología, que les disgusta cómo se maneja la religión, ¿no? También es como, por ahí hago un paréntesis, y igual estos dos personajes, ¿no? Que forman parte de algo de los que no están del todo de acuerdo. Sí, sí, podría linkearse tranquilamente. Además, de hecho, en un momento, el protagonista, que es Christy, tiene como una... no discusión, pero tiene como una serie de encuentros con el jefe. El jefe lo hace utilizar un diccionario y van buscando palabras. Por eso la película se llama Policía Adjetivo. Entonces, hasta que llegan a la palabra policía, entonces van viendo conciencia. ¿Qué es para vos la conciencia? Abre un diccionario y dice, bueno, esto es lo que vos dijiste. Un compañero la anota en una pizarra. ¿Pero qué es? Empieza a leer las distintas definiciones. Después pasan a moral. Y así como va haciendo un recorrido y... Y estamos, y como que trata de reflexionar a través de un diálogo así muy socrático, de que él vaya dándose cuenta, no sé, de que tiene que defender a una, o sea, pertenece a una fuerza y la tiene que defender. Claro. Sí. Básicamente es eso. Este autor también, Corneliu, en fin, es también el autor de Bucarest 1208, ¿no? ¿Tenés algún tipo de, digamos, de preferencia por él, particularmente por sus películas? ¿O, digamos, es un director que seguís, que te interesa, o más que nada te despertó interés, digamos, esta Policía Adjetivo? Tiene una filmografía muy corta, creo que, si no me equivoco, son solamente estas dos películas. Pero tiene como esa mirada particular. O sea, igual la primera era más por el lado de la sátira, había una comedia, pero igual se metía otra vez con un tema que era bastante candente, que fue seguir un poco lo que sucedió, recordar los hechos de un dictador de su país, que fue Ceausescu, que de hecho también en este oficio hubo una película respecto al no de este mismo director, y era como recordar los hechos del 89. Para quienes no saben, este dictador terminó muy mal, fue colgado públicamente con su esposa y demás. Así que, sí, o sea, me gusta mucho la idea de poder abordar una película de una filmografía que no es muy conocida como la rumana, y que no sean cosas ni de delirio así poético, ni, o sea, decir qué actual que puede ser, ¿no? Y cómo me identifico con algo que está muy lejos. O sea, me gusta como exponente de una filmografía de País del Este. Creo que por lo menos desde el Bafisi las filmografías de estos países vienen pisando fuerte. De hecho, este año una de las mejores películas que he visto es una película búlgara que se llama Shelter. Sí. Y cada año como que me voy encontrando con más y más directores de estos países con propuestas buenísimas. ¿Encontrás alguna similitud entre sus sociedades, cómo están planteadas, con nosotros, y por eso te llama la atención, o porque es algo completamente ajeno? Me interesa por temáticas, porque tienen como ese punto, como ocurre con esta, de cosas que vos te identificás, pero a la vez son muy particulares. Hay como este fantasma de gobierno comunista que tuvieron hasta hace nada, entonces hay una impronta, se hacen cargo de eso y no se quedan en eso. Y después, cinematográficamente, o sea, todo lo que es bien recursos formales, estéticas, puestas de cámara, todo lo que es más propio del cine, combinan las cosas de una forma como muy, muy personal. Muy personal. De hecho, esta película que les contaba de Shelter, como que habla de muchas cosas, pero en definitiva de lo que habla es de la comunicación también y de los males entendidos que hay. De cuando yo te digo algo y como que no tengo tiempo, ganas, y te lo cuento a medias, y entonces vos ya se lo contás a él. Un teléfono descompuesto a nivel social, digamos. Sí. Y bueno, eso está muy bueno. Entonces me parece interesante poder proponer una peli de un país que generalmente no llegan películas, y tener la oportunidad de alquilarla, comprarla, piratearla, en fin. En fin. Muy bien. A Romina Greter, que nos está recomendando hoy Policía Adjetivo, la pueden leer en www.asalallenaonline.com.ar. Este grupete cinéfilo, esta página que cada vez va creciendo más, y actualmente está José Luis de Lorenzo cubriendo el Festival de Cannes. Sí, próximamente, o sea, se fue, creo, de viaje ahora, ayer, hoy, no sé, está ahí, y llega un poco antes para hacer un poco de turismo, claro, de turismo, y ya el 11 arrancaba con la cobertura por segundo año consecutivo, lo cual es un logro de la página. Seguro, por eso, sí, muy destacable. Sí, la verdad. Además que sí. De que, bueno, cubren también el Bafisi, y tuvo una extensa cobertura de lo que fue esta edición. El Bafisi los ponen como locos, ¿eh? Como locos. El Bafisi no existimos. Y hay gente que te digo, me animaría a decir que duerme por ahí. que se anima a alquilar una habitación por el abasto de esos cuartitos que hay. Sí, porque si no, no puede ser que me los encuentre a la mañana, a la noche, a la tarde. Claro. Así, bueno, es envidiable, ¿no? Que puedan estar mirando películas y no encerrados en una oficina. Así que bueno. ¿Por qué el domingo esta peli? ¿Por qué es una buena película para ver el domingo? Nosotros la vimos, un domingo. Por la hora será domingo. Y creo que tiene que ver porque ya te digo, esa forma de filmar que tiene este director y proponer una historia donde las cosas te las va contando como pareciera en el momento mismo que pasan y con esos tiempos lentos y demás, es como para bajar un poco. Si lo tuviste muy, muy al palo, es una película para de contemplación y bajar y arrancar el lunes de nuevo. Buenísimo. Bueno, Romina, la verdad te agradecemos mucho que hayas venido hoy en el día de la fecha. Policía Adjetivo, la película recomendada, que se consigue fácilmente, una película de origen rumano, del año 2009, que estuvo en el Bafisi. Exacto. Y ha ganado, bueno, bastantes premios dentro de este Bafisi 2009 donde se presentó. Así que la recomendación, te agradecemos mucho y que tengas un hermoso domingo y una gran semana. Bueno, igualmente, chicas, hasta la próxima. Muchas gracias por venir. La peli dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar www.noctambulas.net. Periodismo en tanga, pero con conciencia de clase. We'll be right back. Muy bien, mirá, con el ritmo que vamos llegando al final del programa, lo que suena, Blondie haciendo Atomic. Un temazo. Un temazo para mover un poquito el esqueleto. Ahí, tuki, tuki. Muy bien. 4999-0937, nuestro teléfono. Una noticia cortita antes de dejar el espacio a lo siguiente en Nacional Rock. Cortita y que a todos de alguna forma u otra nos toca, es que bueno, se confirmó el procesamiento de los titulares de Taringa, este sitio, digamos, de descarga de archivos, varios, porque bueno, se dice que están, digamos, acusados como partícipes necesarios de la violación de la ley de propiedad intelectual, dado que ellos conocían la ilicitud de la maniobra y la permitían. Los acusados, digamos, alegaron que es imposible que determinen el contenido de las cargas y establezcan si violan los derechos de autor cuando diariamente, en promedio, se realizan 20.000 posts. Y porque no tienen acceso al Registro Nacional de la Propiedad Intelectual para verificarlo. Sí. Eso es lo que dijeron ellos. A lo que, bueno, la justicia alegó que, digamos, los imputados a través de su sitio permitían que se publiciten obras que finalmente eran reproducidas sin consentimiento de sus titulares. Si bien yo, digamos, ocurría a través de la remisión a otro espacio de internet, que es esto del linkeado, lo cierto es que justamente tal posibilidad la brindaba su servicio. Digamos, ellos se resguardaron siempre en el hecho de que, como desde esa página no se realizaba la descarga, sino a través de leaks, de links, para tal caso Google tendría que tener el mismo problema. Y sí. Por otro lado, ellos, digamos, la justicia dice que obviamente los verdaderos responsables son, digamos, los que suben los archivos y los que los descargan, pero que esa posibilidad, ese punto de encuentro, lo brindan ellos, entonces son, digamos, culpables de alguna manera. Sí, de todas maneras es un tema muy polémico, porque es verdad, la justicia se quiere llevar a cabo la detención de personas por piratería en internet cuando es algo totalmente inmanejable. El primer paso para que eso no suceda, por ejemplo, es hacer que el Registro Nacional de Propiedad Intelectual tenga un acceso público para que en definitiva los de Taringa puedan darse cuenta de qué tiene adentro ese link. Pero la verdad es que los verdaderos responsables de lo que se sube son sitios web como RapidShare, Megaupload y demás, donde uno desde su casa puede subir cualquier archivo sin nombrarlo, sin catalogarlo, y que otra persona del otro lado del mundo y pegando el link en cualquier lado lo pueda descargar. Yo leí un par de comentarios sobre lo que pasaba a nivel judicial con estos chicos de Taringa, y es verdad, es como si juzgaran al dueño de un bar porque una banda de mafiosos planeó un atentado en ese lugar. No, bueno, vos le facilitaste el lugar a los mafiosos para que se sienten y armen un plan terrorista, ponele. O... Sí, qué sé yo, en realidad me parece que tiene más que ver con una cuestión de que internet es un fenómeno que avanza a pasos agigantados a comparación de lo que avanza la justicia y las leyes y la legislación al respecto. Entonces, en internet se encuentran cosas, sin ir más lejos, digamos, tipos de pornografía que son completamente aberrantes, pero que al no haber una legislación que regule este tipo de situaciones, porque los procesos, digamos, legales son y judiciales son muchísimo más lentos que lo que avanza el tema de internet y el linkeado y la descarga y la subida y esto y esto y lo otro. Entonces, y también es un tema en donde convergen varios factores, por un lado, porque, digamos, es una forma de acceder a distintas obras artísticas, el hecho de poder descargarlas, de poder conocer artistas que por ahí no se cuenta con el dinero de comprar el CD o no tiene otra difusión, pero por otro lado, obviamente también, digamos, el que hizo su obra es su trabajo, por algo lo vende, y un disco es mucho más que lo que vos podés escuchar bajándotelo de internet en una calidad malísima, ¿no? Sí, hay un arte de tapa, hay una concepción que va mucho más allá. Van cada uno también como quiera apreciarlo. Hay que destacar también que Taringa no es solo un lugar donde se pueden piratear cosas, sino que es una comunidad muy abierta, que tiene producción propia, que tiene un montón de seguidores, que tiene un montón de gente que plasma su vida ahí, comparte cosas de interés cultural muy ricas, y me parece que es un sitio completamente recomendable para visitar. Es el mejor sitio de Argentina, el que tiene más éxito. estamos llegando al final de este programa. Quedan solo 5 minutos para las 8 de la mañana. Hoy lo tuvimos a Ezequiel Pachu María, uno de los conductores de Igual que Vos, un programa de radio que cumple un año y que trata temas de derechos humanos. Que bueno, nada, los felicitamos porque cumplen un año y vamos por esa militancia. Estuvo después en el piso Nicolás Fick, autor de Jesús Top Secret, este libro que va a dar que hablar, que plantea a un Jesús viviendo por estos días, en estas épocas. Sí. Pueden entrar en su página, que es www.jesustopsecret.com. Ahí está toda la data, un poco de un adelanto para que veas de qué se trata este Jesús tan particular. En Facebook también lo pueden encontrar. Estuvimos haciendo una reseña de la Marcha Mundial por la Marihuana. Pueden ver unas fotos que saqué y subí en www.noctambulas.net. Estuvo Romina Greter de parte de asalallenaonline.com.ar. No tuvimos a las chicas. Sofía Tarruela y Mariana Lacourreche, les mandamos un beso grande a nuestras queridas productoras. En la operación técnica estuvo Dalila Cáceres en la primera hora. Lo tenemos ahora a Diego Corbich, con un apellido... Corbin, ahí está, me corrige, Corbin. A mi lado, la señorita Gala Caccione. Victoria Tombolini es la que les hablaba. Vamos a escuchar un temazo, ¿no? Este se me ocurrió porque dije, me quiero ir bolichera hoy. Hoy bueno, me voy bailando, no, me voy así. Bolicheando, entonces. Nos encontramos el próximo domingo a las 6 de la mañana aquí por la Nacional Rock. Esto fue el fin de The White Stripes, Seven Nation Army. Chau.